El periódico nigeriano Nigerian Observer insertó en fecha reciente el resumen detallado del histórico mensaje del mariscal Kim Jong-un dirigido a las participantes en el sexto Congreso de la Unión de Mujeres Democráticas de Corea. Intensifiquemos más las labores de la Unión de Mujeres enarbolando la bandera de la identificación de toda la sociedad con el Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo. El Tribunal Antiimperialista de Alemania también lo insertó en su página web de Internet.